nunca cesará. Cesará. En tu presencia ese río se desbordará. Tu amor es eterno, siempre me sustentará. De ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. Que tu presencia ese río se desbordará. Tu amor es eterno, siempre me sustentará. Y de ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. Exaltamos, Padre.